Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Suele suceder que algunos seres de la creación miran a su alrededor y, como no han logrado descubrir su misión, quieren llegar a ser como otros. No se aceptan a sí mismos como son. Esto le sucedía a una piedra, dice un cuento, que quería ser tierra. Y por ello, en uno de sus días de angustia, le dijo inconforme a Dios: Señor, no entiendo cómo tú, que todo lo has hecho perfecto, has permitido que seamos parte de tu creación, ¿acaso somos aquello que de tu obra sobró? Todos nos desprecian e ignoran, se quejan de nosotras porque no tenemos vida, estamos atravesadas en medio del camino, hacemos que otros tropiecen y caigan, hay quienes nos utilizan para castigar, herir, romper, golpear. Se dice de nosotras que somos el símbolo del odio y desamor. Por ello expresan que existen corazones de piedras que no logran sentir o brindar amor. Solo tienen mejor suerte aquellas que, por su linda apariencia, son llamadas piedras preciosas, porque tienen para los seres humanos muchos valores. ¿No hubiera sido mejor que en vez de piedras fuéramos tierra que se deja moldear y permite que sobre ellas se graben huellas que otros puedan pisar y continuar? Ya estamos cansadas de escuchar maldiciones y que nos culpen de las caídas y tropiezos de aquellos que se encuentran con nosotras en su caminar. Dice el cuento que Dios la contempló lleno de ternura, en sus manos, con amor la tomó, mirándola fijamente, le dijo: Hija mía, ustedes son también parte importante de mi creación. ¿Por qué intentas ver todo con otros ojos y no logras descubrir tu misión? Las piedras sirven para construir. Uniendo muchas de ellas se logra hacer una fuerte edificación. Por ello alguna vez le dije al apóstol Pedro: de ahora en adelante serás piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Algunas se convierten en apoyo de quienes se aferran a ellas para descansar. Las piedras son el instrumento que utilizo para que los hombres y mujeres escuchen a veces mi voz y tomen el verdadero camino. Por ello, cuando tropiezan con una de ustedes, aunque quizás les cause dolor, saben que por ahí no era el paso correcto, que deben buscar otra ruta mejor. Los caminos fáciles no llevan a ninguna parte. A veces es necesario experimentar un tropiezo para así aprender a caer y levantarse sin perder la esperanza ni quitar la mirada del cielo. Las piedras ayudan a fortalecer a la humanidad. Al ser tan pesadas y atravesadas, logran que mis hijos se hagan fuertes por querer moverlas o apartarlas. Superar las piedras del camino hacen que los hombres y mujeres adquieran madurez y sabiduría. Con las piedras preciosas sucede igual que con muchos de mis seres, que se dejan llevar solo por las apariencias y no logran ver o descubrir lo que realmente tiene valor. Muchas de ellas inspiran más que admiración, ambición, y causan un sinnúmero de problemas, disturbios y corrupción. No se sientan culpables si hay quienes las utilizan para herir, destruir o golpear. Así suele suceder con tantas cosas que he creado y que por amor a mis hijos e hijas les he dado, pero la humanidad no ha sabido utilizar ni valorar. Con ustedes también se demuestra la grandeza del amor, porque así como el agua gotita a gotita logra desmoronar la más grande y pesada piedra, el amor, detalle a detalle, con paciencia y dedicación, puede ablandar y conquistar el más duro e insensible corazón. Las piedras son herramientas. Las utilizó el hombre en sus orígenes y a partir de ellas el mundo inició su progreso. También las utiliza el artista, que con el cincel golpea para lograr construir aquella obra que su sentir expresó. Las piedras no son enemigas, son amigas e intentan enseñar, fortalecer y mostrar el camino mejor. Hacen humildes los corazones vanidosos y orgullosos que un camino fácil eligió. Logran que aterrice aquel que de su realidad se olvidó. Las piedras son maestras de la vida, instrumentos que sirven para despertar, fortificar, modelar y hacer madurar al corazón. Le dijo Dios en el cuento a la piedra: ya entiendes, hija mía, ¿por qué siempre he dicho que todo aquello que hay en mi creación tiene un fin específico y contiene en su interior un toque de mi perfección? Recuerda esa gran verdad. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. No te quejes de las piedras del camino. Reflexiona en lo que te quieren mostrar y enseñar. Quizás solo se atraviesan para que hagas un descanso en tu caminar, retomes nuevas fuerzas y logres mucho más fuerza para seguir tu camino. El dolor no deforma, sino que transforma. Es necesario caer para que aprendamos a levantarnos, tropezar para poder ir con más seguridad, dando pasos cortos, con pisadas firmes, que dejen huellas que otros quieran seguir y continuar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.